Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el Palacio Real de Teherán, en Irán, puede verse uno de los más hermosos trabajos en mosaico del mundo. Los techos y paredes resplandecen como diamantes en reflejos multifacéticos. Originalmente, cuando fue diseñado, el arquitecto hizo colocar grandes paneles de espejos en las paredes. Cuando llegó el primer embarque desde París, encontraron horrorizados que los espejos estaban rotos. El contratista los tiró a la basura y le llevó las tristes nuevas al arquitecto. De forma sorprendente, el arquitecto ordenó que se recogiesen todos los trozos rotos. Los rompió en pequeños pedazos y los pegó en las paredes para convertirlas en un mosaico de plateados, brillantes, espejados trozos de vidrio. Quebrarse para embellecerse. Es posible convertir sus cicatrices en estrellas. Es posible mejorar a causa del quebranto. Es extremadamente raro encontrar en los grandes museos del mundo objetos antiguos que no estén rotos. En realidad, algunas de las piezas más preciadas del mundo son solo fragmentos que permanecen como un sagrado recuerdo de un glorioso pasado. Por eso, nunca debemos subestimar el poder de Dios para reparar y restaurar. Miren, en el plazo de nuestra peregrinación terrena, advertimos diferentes tipos de padecimientos. Algunos se derivan de perjuicios o enfermedades físicas y otros de daño en el corazón. Dios nos conoce por dentro. Él vino a vendar a los corazones quebrantados. Esto es un gran consuelo para quienes han experimentado la herida del alma y confían en la misericordia divina. Él tiene poder para sanar nuestro tormento y liberarnos del desasosiego. La oración de sanidad interior es la aplicación del poder y la presencia del Señor a los lugares quebrantados en el corazón que nos causan dolor. Nos cuesta relacionarnos, lo que puede robarnos nuestra paz para servir mejor. El fin de la sanación interior es curar heridas emocionales. El Espíritu Santo tiene un gran poder. Podemos invitarlo para que ilumine nuestra memoria y traiga consuelo y seguridad. Escuchar es de suma importancia. Dependemos del Espíritu Santo para que, mediante imágenes o palabras, nos clarifique el problema y nos permita emprender el camino de la armonía espiritual. Es por eso que constantemente tenemos que estar dispuestos a dejarnos conducir por el Espíritu de Dios con mucha fe. Finalmente, recordemos lo que dice el Salmo 147. Él sana a los corazones rotos y venda sus heridas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.